todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 28 de junio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles, Emanuel Hitler, con el que andaba hablando de lo más sabroso de... El último episodio de esta temporada de Juego de Tronos. Fabuloso. Emanuel Hitler. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho cariño, besos, abrazos a mapuches, a papachos, a esta servidora, Enza García, enviándoles muchísimos aplausos y bendiciones a todas y todos ustedes. Y abrimos con Charlie Aponte, el exorista del Gran Combo, esta vez en solitario, Charlie Aponte, para festejar. Sí, señor, siempre debemos buscar esos motivos para festejar, como dice también Joaquín Sabina en una canción muy bonita, que dice, más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas, ¿no? Dice, bueno, que de esos motivos, más de 100 mil millones de pupilas donde ver que estamos vivos, ¿verdad? El celebrar una mañana de sol o una mañana así levantarse con una garuita que tú dices, ay Dios mío, no me quiero levantar, o la sonrisa de los niños de la casa, el rato de juegos que tenemos, el ver a una parejita de adolescentes enamorados caminando por la calle, así lo lleva, la pureza del amor existe, ¿no? Cuando van pasando los años, como que esa pureza se va contaminando de ciertas cosas, tantas cosas bonitas que celebrar y que festejar. Y bueno, por supuesto, nos dice Charlie Aponte, acércate a tu familia y deja el celular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que con estos celulares inteligentes, sobre todo, la gente está todo el tiempo tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, mandando mensajitos, metidos en el Facebook, comunicándose con gente que vive en otros países y a lo mejor con quien ni siquiera se conocen personalmente. Y la gente está estableciendo más amistad con gente que ni conoce a través de las redes sociales que con la misma familia, con la misma pareja, o el mismo hermano, o el mismo amigo, o el compañero de trabajo que está sentado en la misma mesa que él en ese momento, ¿no? Entonces vamos a rescatar ese contacto humano. Es importante rescatar ese amor, ese cariño, ¿no? No quiero decir que uno no pueda tener amistades realmente auténticas o bonitas a través de las redes sociales. Yo conozco mucho, yo a muchos de ustedes los conocí primero por las redes sociales, después nos conocimos personalmente. A muchos de ustedes los conozco solo por redes sociales y son maravillosos. Sin embargo, estoy segura que todos ustedes sacan, o casi todos ustedes sacan un tiempito para disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, disfrutar de la pareja, disfrutar del hogar, como esta servidora pues también lo hace. Bueno, no, bueno, hay ciertas cosas que no las disfruto porque no las tengo, pero bueno, ya vendrán. Pero sí aprovecho para disfrutar de mi hogar, de mis perritos, de mi familia, ¿no? Y de mis buenos amigos. Y bueno, también tenemos aquí en Alba Ciudad, tenemos motivos para festejar. Uno de ellos, ayer fuimos a nuestro querido Luigino Bracci, que después de pasar un... Nuestro querido Luigino Bracci, que después de pasar un trance personal sumamente duro, fue premiado con el Premio Nacional de Periodismo Mención Digital. Un abrazo, nuestro reconocimiento y nuestro amor a nuestro compañero Luigino Bracci. De verdad que fue toda una alegría, todo un orgullo verlo recibir ese reconocimiento de manos del presidente Nicolás Maduro. En lo personal, me hubiera encantado estar con él. El actor, lo pasaron para la noche, pero ay, señores, el domingo me agarró un fiebrón. El domingo tuve unos quebranticos de salud que de verdad que, bueno, me quedé en mi casa sudando. Esa virosis que me agarró y bueno, aquí estoy y sigo sudando porque es que me viene como una esquimal el día de hoy, ¿no? Pero bueno, desde aquí estamos, festejamos ese merecido reconocimiento a nuestro compañero Luigino Bracci. También tenemos otra cosa que festejar y de verdad queremos agradecer al municipio bolivariano de Libertador por el reconocimiento que nos ha dado a Alba Ciudad 96.3 FM con el Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda en la mención Gilberto García Ponce como mejor emisora de radio alternativa. Sí, señor, vamos, Emanuel, aplauso para Alba Ciudad y para todo el equipo de Alba Ciudad. Venga acá, un gran aplauso y un gran abrazo a nuestros coordinadores, por supuesto, José Ángel Lanz, Goyo Sánchez, Sinamay González, Luigino Bracci, a todo el cuerpo de operadores, donde está Emanuel, donde está Luiger, donde está Rigo, donde está Freddy. Oh, ¡ay, Dios mío! ¡Que son tantos! Donde, bueno, Iván ahora está en comisión de servicios, pero también un beso a Iván McGregor. Y también está Eric John. Y tenemos a Keiko, que es nuevo en el equipo. Bueno, a todos los operadores que, mira, ¿saben quiénes están pendientes del desenvolvimiento de Alba Ciudad? Los operadores. Estoy metida en el grupo de WhatsApp de los operadores y no tengo fines de semana, no tengo noches. Porque fulanito de tal no ha venido, ¿dónde está esto? Mira, no, y a mí no me parece que esto hagan así. Están pendientes de todos y cada uno de los programas, pendientes de todos y cada uno de los productores. De hecho, bueno, he recibido elogios por parte de muchos productores sobre algunos de nuestros operadores con los que han tenido el placer de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, a todos ellos, a nuestros operadores, muchísimos besos, a nuestros productores, a Marta, a Mikey, a Cristian Aguilar, a nuestra queridísima Liz de Ramos, a Kenny Castillo también, a todos, a los muchachos de prensa, que mira que hacen un trabajo. Uy, porque somos cuatro gatos, ¿vale? Pero aquí todo el mundo se revienta, aquí todo el mundo trabaja con mística, con pasión, con compromiso, ¿no? Compromiso con el ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces está Johnny, está Jamie, está Karen. De verdad, o sea, la gente que estoy nombrando somos los que estamos. Y somos poquitos y de verdad que, bueno, la condición que tiene Alba Ciudad, somos emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero nos da la posibilidad, en realidad funcionamos como radio alternativa y prácticamente al no tener una figura jurídica, al formar parte de un proyecto, pues tenemos muy pocos recursos. Entonces, además, nos manejamos con los recursos económicos de una emisora alternativa y a veces hasta menos. Pero es impresionante el nivel de compromiso, lo que ha hecho Luigino Bracci con Alba Ciudad, por ejemplo. Somos la emisora pionera en Venezuela en la programación de software libre. Tenemos una página web que es innovadora. Usted puede descargar los programas apenas se terminan. Usted los puede descargar. Usted puede descargar lo mejor de la música venezolana. ¿Por qué? Por el que tenemos en nuestro máster. Porque si hay algo que Alba Ciudad, algo que ha proclamado, ha promovido Luigino Bracci, es la democratización del conocimiento. Y bueno, y aquí nos encontramos un equipo que hemos pasado las verdes y también momentos muy gratos como esta noticia que recibimos durante el fin de semana de este reconocimiento con el Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda, mención Radio Guillermo García Ponce, como mejor emisora de radio alternativa. De verdad que cuando me tocó, y lo tengo que decir, yo estaba muy asustada cuando me dijeron, mira, vale, te toca a ti asumir la coordinación general, la dirección. Yo dije, ay, Dios mío, yo no quiero esto, no me hallo. Y de verdad que todos, ya tantos años trabajando y somos amigos, ¿no? Todos me dijeron, tranquila, Ensa, tranquila, tranquila que no te vamos a dejar sola, tranquila que aquí vamos a echarle pichón todo. Y de verdad que todos le echan pichón y tenemos, independientemente de que tengamos algunos títulos o etiquetas, pero en realidad somos una estructura horizontal. Aquí todos, yo confío 100% en el equipo confía en mí y la verdad es que las decisiones las tomamos la mayoría de las decisiones se toman en consenso y trabajamos en equipo como una familia. De verdad que me siento, en lo personal, me siento bendecida a pesar de las carencias. No, a pesar de las carencias, pero me siento bendecida. Dudo mucho que haya gente que se pueda dar el lujo de decir que trabaja en el mejor ambiente del mundo, con el mejor equipo del mundo. Yo lo puedo decir. Así que desde aquí, un abrazo, aplausos a este equipo maravilloso de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchachos, los adoro. Así que bueno, estamos festejando el día de hoy. La entrega del premio va a ser el 4 de julio, si no me equivoco es el martes, lunes o martes de la semana que viene. Bueno, ese día pues evidentemente no habrá ventana porque estaré acompañando a los compañeros, estaré celebrando con los compañeros. Bueno, revisando informaciones, ayer fue el Congreso de la Patria de los Comunicadores. El presidente Nicolás Maduro también entregó el Premio Nacional de Periodismo, así que nos disfrutamos mucho viendo también quiero felicitar a unos buenos amigos que también tuvieron su espacio aquí en Alba Ciudad. Ernesto Navarro, que es la pareja de Indira Carpio, que era la productora de ese espacio, la brújula Brújula Internacional, estamos hablando de Indira Carpio, que también recibió una mención especial del Premio Nacional de Periodismo, como página, también como periodismo web. Las columnas de Indira son una maravilla, igual que los reportajes de Ernesto, son una maravilla. A ellos pues también les queremos mandar muchísimas felicitaciones, y muchísimas felicitaciones a todos los compañeros que fueron premiados el día de ayer. El presidente Nicolás Maduro dijo que se siente muy orgulloso de esta generación de comunicadores. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó la noche de este lunes sentirse muy orgulloso de la generación de comunicadores que se ha formado en 17 años de Revolución Bolivariana. Y de verdad, ahí tenemos, mira, una cantidad de periodistas bien formados que han salido de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y la Universidad Bolivariana de Venezuela de verdad que es un milagro. Y lo digo con toda propiedad, en todos los años que tengo trabajando en radio, que no son pocos, he trabajado con gente egresada de diferentes universidades, de la UCB, de la Bolivariana, de la Santa María, de la Santa Rosa, de la Católica Andrés Bello. Oye, no sé si con alguien de la Universidad de los Andes o del Zulia, no, yo creo que con ellos no, pero de los de Caracas. Y de verdad que los de la Bolivariana tienen un nivel bastante destacado. ¿No? Claro, eso también depende mucho del estudiante, pero también se ve que bueno, lo que es la mística, ¿no? La mística profesional, ¿no? Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro, me siento muy orgulloso de esta generación de comunicadores y comunicadoras sociales que ha crecido al calor de los 17 años de la revolución y hoy andan con su creación a lo largo de los caminos, dijo el jefe de Estado durante el acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016 en el Palacio de Miraflores. Señaló que quienes han colocado el periodismo al servicio del pueblo y la revolución, con su trabajo todos los días defienden el derecho a la paz del país, que es uno de los derechos que más desea vulnerar la derecha. Denunció que el pueblo ya tiene 17 años enfrentando distintas modalidades de esa guerra no convencional, pero que es impactante cómo se ha ido diversificando la comunicación y cómo se ha desarrollado de manera multidimensional las capacidades para crear y para comunicar. Aseguró que Venezuela en los siguientes 10 años pasará de la resistencia dura a todas estas formas de guerra no convencional a un tiempo de esperanza, desarrollo, futuro, convivencia y superación de los problemas. Amén, de verdad, ojalá sea así. Luchemos para que esto sea así. Son las 10:22 minutos y bueno, señores, no estamos festejando. Siempre hay que buscar el lado amable de la vida, the bright side of the life, ¿no? Dicen en inglés, y bueno, hay una canción muy famosa de los Monty Python, de una película que les recomiendo, La vida de Brian, que está Brian crucificado y termina cantando, siempre tienes que buscar el lado brillante de la vida. Na, na, na, na, the bright side of the life. Y es verdad, siempre hay que ir buscando el lado amable de la vida y no hay que renunciarlo, y es algo que se le dice, ¿no? Es un consejo que uno ya en ciertos años y cierta madurez le da a las nuevas generaciones de periodismo. No, lo tengo que confesar, lo tengo que decir, no, en lo personal me incomodó, ¿no? Ver, encender el televisor ayer en la mañana y encontrarme con colegas que, bueno, andaban ahí sobándose los unos a los otros, ¿no? Y que la programación especial fuera la celebración del Día del Periodista. Los periodistas no somos estrellas, somos servidores públicos. Para ser un buen periodista hay que tener una gran vocación de servicio. Para ser un buen periodista hay que saber que uno lo que hace es transcribir, es dar un mensaje, es relatar historia, pero que uno es pueblo. Clark Kent es un personaje de ficción, es un personaje de la comiquita. Esos periodistas fabulosos de las series gringas son personajes de televisión. Los periodistas somos seres humanos. Los periodistas somos pueblo, que eso no se nos olvide nunca. Y que tenemos un oficio hermosísimo, que al final ese oficio tan bello se limita a contar la historia en desarrollo. Y que lo que nosotros escribamos y como nosotros lo hagamos, quizás no solamente haga, no digamos de despertar conciencia, porque tampoco somos los profetas y los evangelizadores. Sencillamente, bueno, muestra una arista de la realidad, porque la realidad tiene muchísimas aristas y es muy difícil abarcarlas todas. Pero muestra aristas de la realidad que ayudan a la gente a conocerla y a pensar. Y en el futuro, el trabajo de los periodistas va a ser material para los historiadores, que son los que le contarán a las generaciones futuras qué es lo que nosotros hemos vivido en estos principios del siglo XXI. Pienso que el periodista jamás debe perder la humildad, jamás debe perder la conciencia de que es un mediador entre los hechos y los usuarios, y sobre todo que los periodistas somos servidores públicos, no somos estrellas, no somos Clark Kent, no somos Superman, somos venezolanos de a pie como cualquier otro. Y hay que conservar precisamente esa autenticidad como personaje, como ciudadanos de a pie, tenemos que ser nosotros mismos. Y nos lo canta, este es un tema así de lo más yeye a gogó, de una de las estrellas yeye a gogó de por allá, de esa Caracas de finales de los 60, principios de los 70. Se trata de Trino Mora, sé tú mismo, y un mensaje bien positivo. Hay gente que cree que está en algo y no está en nada. Tú debes estar en algo, sé tú mismo. Abiertos tus sentidos, verás en ti motivos de tantas situaciones para dejarlo ser. Y las motivaciones te darán razones ya. Y sé tú mismo íntimamente, sé tú mismo dando amor. Si rompes el tabú, se encenderá tu luz. Siguiendo tu camino, sabrás dónde el destino está. Conciencia, sé tú mismo, que no hay influencia, sé tú mismo, cuando decidas y quieras pensar. Porque vivir de tanto viaje, con un solo equipaje, problemas que tú crees que no tienen solución, si cuando tú regreses podrás ver todo igual o peor. Sé tú mismo íntimamente, sé tú mismo dando amor. Si rompes el tabú, se encenderá tu luz. Siguiendo tu camino, sabrás dónde el destino está. Ahí está. Partes, sé tú mismo, déjalo ser siempre hasta el final. Sé tú mismo, con tu conciencia, sé tú mismo, que no hay influencia, sé tú mismo, cuando decidas y quieras pensar. Tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, a

en un conflicto de cuarta generación. Y bueno, ahí tengo una anécdota bien divertida, una anécdota de camionetica que compartir con ustedes, pero también hay participación, que eso es fundamental. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Ay, muy bien. ¿Quién es Luisa? No. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Muy bien. No, formamos parte todos. Ustedes también forman parte de este grupo, de este equipo. No, es que es verdad, una vez un usuario agarró, mira Enza, pero ¿por qué las recetas que da? ¿Por qué no hacen unos micros con eso? Y están los micros de los chefs radiofónicos, ustedes también aportan ideas. Y le aportan la sal y la pimienta a la emisora, con sus llamadas. Uh-huh. Ay, vale. Claro, y no todo el mundo maneja redes. O sin ir más lejos, que se eliminen los subsidios y se ponga y se suban los precios del teléfono y del internet, y solamente el internet lo van a tener la gente muy rica, que es como pasa en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a participar? Ajá. Okay. También te quiero mucho, Luisa. A ver, mira, a ver si nos encontramos, Luisa, aprovechamos que estamos en el Festival Mundial de Poesía y hay una serie de recitales maravillosos en diferentes puntos de la capital. Isamel Mehmet Blevi nos cuelga la programación de hoy en Café con Letras, ¿no? Los recitales de poesía del día de hoy, hoy a las 3 de la tarde, en Café con Letras, que eso queda en la esquina Doctor Paul y Salvador de León, ¿verdad? Al lado de la Torre del OPSU, planta baja, diagonal a Bancaribe, cerca de la Plaza del Venezolano. Va a haber a las 3 de la tarde un recital con María José Escobar, Geraldine Jiménez, Deisa Tremarías, Roger Herrera, Nelson Guzmán y nuestra muy buena amiga Rocío Navarro. Así que bueno, vamos a disfrutarlo y de verdad, lo digo a Luisa y a todos aquellos amigos y amigas que quieran acercarse, pues bueno, podemos cuadrar para encontrarnos una de estas tardes en uno de los recitales. Sí, jueves, viernes, no, y de paso aprovechando que uno cobró, que uno cobró para tomarse por lo menos un cafecito. Dime. Sí, señor. Ajá, Liz de Ramos. Mira, me encanta su programa, me encanta, de verdad. Es que ella le pone corazón, además de que ella maneja muy bien el tema y produce, pero con muchísima pasión y conocimiento. Exacto. Uh-huh. Un beso grande para ti, Luisa. Y sí, te quiero mucho. Y mira, y Luisa dice algo que es muy cierto. O sea, la radio siempre ante, o sea, y esto no es de ahorita, con el presidente Nicolás Maduro. Lamentablemente también pasaba con el comandante Chávez, aunque creó la Radio del Sur. Pero la radio, y lo uno lo ve desde el punto de vista gubernamental, es considerada la hermanita pobre de los medios de comunicación. Tú ves que todo es internet. Ahora las estrellas son las de internet. Las estrellas son las de televisión. Y a la hora de la chiquita, la radio es un medio que tiene dos cualidades que no la tienen los otros medios. Uno, cuando hay un terremoto, que es lo que te dicen los cuerpos de seguridad, ten un radio a pilas. Porque la señal de televisión se cae, la señal de internet se cae, pero la radio no. La radio llega a cualquier rincón remoto. No te hace falta andarte enchufando en algún lugar para escucharla. Con unas pilas es más que suficiente. En momentos de emergencia, de conmoción, de desastres, la radio es un arma importantísima porque es uno de los medios que más permanecen y llegan a mayor cantidad de sitios. Los periódicos no llegan si se bloquea la carretera. La señal de televisión se cae, la señal de internet. En los golpes, en el golpe de Estado, ¿quién fue lo que hizo que Chávez volviera al poder? La radio, la radio Fe y Alegría y las radios comunitarias. La radio tiene un poder de penetración que no tiene ningún otro medio. No hay que alfabetizarse tecnológicamente para recibir las informaciones de la radio. La radio presta una capacidad participativa impresionante y no se explota. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace es lo que hacen con las radios? Pum. O convertirla en una radio rocola. O emisoras que son 100% discursivas. El locutor blu, blu, blu, bla, bla, bla, bla, bla, bla, entrevista. ¿No? La radio tiene muchísimas potencialidades. Otra de las cosas importantes que tiene la radio es que actúa directamente sobre las emociones. Está comprobado, lo han dicho los mismos científicos, los mismos neurólogos. El oído es el sentido que está conectado con la parte del cerebro que maneja las emociones. Lo que nosotros, por eso es que la música nos conmueve tanto, o como un determinado tipo de música nos puede alterar o no, nos puede alterar o nos puede tranquilizar. Es una forma más fácil de llegarle al corazón de las personas. Y eso no se aprovecha, fíjense ustedes, y eso lo aprovechó muy bien la derecha, lo de las radios. Hay un montón de radios por internet, por ejemplo. Ok, se cae el internet, esas radios salen del aire. Pero fíjense ustedes, para los que, cuando se, para viéndolo desde el punto de vista de la propaganda política, Granier perdió la concesión de RCTV. Globovisión cambió de dueños. Y toda esa artillería pesada que ellos sacaban por televisión, le están sacando por radio, que es RCR. Y es impresionante el poder de penetración que tiene RCR en los sectores opositores. Así que me parece muy pertinente el comentario de Luisa. O sea, ya está bueno, de verdad, es un llamamiento que se hace a no despreciar a la radio y seguirla tratando como la hermanita pobre de los medios de comunicación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Ajá, ¿con quién hablo? Hola, ¿cómo estás? Hola, Eva. Ay, qué bueno. Alba Zuliana, claro. Okay. Ajá. Okay. Ay, Dios mío. Thank you. Claro. Claro, Eva. Mira, no se den por vencidos, sigan yendo, sigan insistiendo y te recomiendo, porque eso lo han hecho también, o sea, fue difícil también, por ejemplo, conformar el Consejo Comunal de la zona donde vivo. Y lo que yo he visto es que muchos consejos comunales buscan asesoría de otros consejos comunales que ya pasaron por eso mismo. Qué bueno. No, para nada. Okay. Okay. Claro. Claro. No, y que eso no tiene nada que ver, porque yo conozco consejos comunales en el Marqués, por ejemplo, donde el 100% es desafecto a la revolución y ellos tienen su consejo comunal, les bajan los recursos y están muy bien organizados. O sea, eso no. Imagínate. No, eso no puede ser así. O sea, la Constitución no dice que los consejos comunales son y deben ser manejados por afectos a la revolución. No. La Constitución no dice eso. El Consejo Comunal es una figura que debe ser, no debe tener política partidista. La idea es que son comunidades organizadas que quieren trabajar por su comunidad más allá de las simpatías políticas. Okay. Que escuchen de verdad, bueno, que les echen una mano a estos amigos, ¿no? No, mira, con todo gusto. Y bueno, ok. Bueno, un abrazo grande, Eva. ¿Tenemos otra llamada? Ok. Bueno, ya vamos a ir a la pausa y son las... Son las 10:53 minutos y como les estábamos diciendo, Festival Mundial de Poesía que fue inaugurado este domingo en una gala bellísima. Hay muchísima programación para el día de hoy, así que bueno, disfrutemos. No vamos a cultivar, vamos a darle un cariñito al alma, ¿no? Vamos a disfrutar de este Festival Mundial de Poesía. De hecho, aquí en el Foro Libertador, en la Plaza Omar Khayyam, va a haber un recital. Ahí vi las sillas y vi ya que estaba todo listo. Y bueno, está este recital en Café con Letras a las 3 de la tarde con María José Escobar, Geraldine Jiménez, Deisa Tremarías, Roger Herrera, Nelson Guzmán y nuestra buena amiga Rocío Navarro. Y vamos con un tema muy bonito de Buena Fe, que eso en realidad tiene que ver con las letras de sus canciones, ¿no? Pero bueno, eso es poesía también. El tema se llama Papel en Blanco. Ya venimos. A nadie pido que crea todo lo que digo, no soy un oráculo. Soy una pieza de muchas que juntas componen todo el espectáculo. Nunca aspiré a que desfilen por todas las líneas de mi pensamiento. Ojalá que te construyas en tus experiencias y tus sentimientos. No compro el pan que me llevo a la boca con esto que creo mi vergüenza. Amo el sinfín de saberes entrando y saliéndome de la cabeza. Lucho con todas mis fuerzas para que no crezca a mi lado ladino. Canto pa' que una tormenta vaya acompañándote por el camino. Hay quien tiene enemigos que derrotar, puentes que levantar, cuerpos que curar. Pues yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho, papel en blanco, papel en blanco. papel en blanco. Nadie me hirió tan profundo que tras dos canciones no haya perdonado. Ya no proclamo ser nada que haga un par de años no haya practicado. Cada regalo que me ha hecho la vida venía dentro de un problema. Padres y patadas que honran y loas que a veces queman. La soledad me acompaña, pero entre proyectos casi nunca crece. Pegamento de las almas, los comunes intereses. Nunca le he pedido a Dios, pues nos dio bastante si es que me está oyendo. Solo le pido a la muerte, permita acabar el concierto. Hay quien tiene horizontes que explorar, tesoros que encontrar, tierras que sembrar. Pues yo tengo el papel en blanco. Ira de 100 cabezas con hambre total, dentelladas blancas sin piedad. Solo para tenerme y saberme sangrando, negras letras. Hay quien tiene enemigos que derrotar, tesoros que encontrar, tierras que sembrar. Pues yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho. Papel en blanco, papel en blanco. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Las 10 y 58 minutos. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro aprobó creación Misión Robinson Digital. Yo existo, yo puedo. Llaman a comunicadores revolucionarios a construir modelo comunicacional desde lo afirmativo venezolano. Uso racional y eficiente de la energía. Hasta el 8 de julio, sector público trabajará de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ante el Centro Nacional Electoral solicitarán habilitación de puntos para denunciar usurpación de identidad. En solidaridad, rindieron homenaje al poeta palestino Hashfa Fayed, condenado por su obra. Cuando roza la tierra, recitales poéticos nocturnos toman en centro de Caracas. En el Día Nacional del Teatro entregarán premios de la Crítica 2016 en Casa del Artista. Montaje experimental expondrán vínculos entre el arte y literatura en UNEARTE este miércoles. Hoy arranca el 10º Festival de Parranditas Escolares de San Pedro en Guarenas, Guatire. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Lisdé Ramos. En punto. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. impulsor de la integración nuestraamericana, encarna el sentir de un pueblo consciente que despierta para construir la patria grande, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la frase bajarse de la mula, y su significado es pagar por una deuda o por participar en una fiesta o celebración. Su origen viene de la época de la colonia, cuando le cobraban una deuda a una persona que iba montada en una mula, y esta decía que no tenía dinero. Le aceptaban la mula como parte de pago y debía bajarse de la mula para poder entregarla. Escuchémosla en una oración. ¡Epa, José! ¡Bájate de la mula, papá! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Del 26 de junio al 2 de julio, Venezuela celebra su 13º Festival Mundial de Poesía. 48 poetas de los 5 continentes y 130 nacionales reafirman sus versos en la Batalla de las Ideas. Entre recitales, presentaciones, foros y jamming poético, en teatros, universidades, espacios públicos y comunidades. Poeta homenajeado Tarek William Saab. Conoce la programación en la web. 13º Festival Mundial de Poesía. Cuando roza la tierra. Gobierno bolivariano. Poeta Ingrid Chicote. Me resisto a morir, pero muero inevitablemente. Aunque me resisto, no puedo evitar lo que pasa. Y me resisto a entender que la confusión es mía. 13º Festival Mundial de Poesía. Cuando roza la tierra. Del 26 de junio al 2 de julio. En todo el país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 11 y 3 minutos. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Al hombre, a dos viejos zapatos y a Carlota, y yo un odio terrible por la bota, mal parida y mal nacida en septentrión. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos versos en los pechos de mi madre, a un primer cigarrillo de estudiante y a un borracho tambaleando en la calle. No todos los domingos son para el descanso, no son, y en un domingo una ave nuestra y hermosa se marchó, y yo sentí los tremendos aletazos en el frío plenilunio del dolor. Nombro a Whitman, a Neruda y ya Vallejo, y al verso escrito en la pared de una prisión. Nombro a un río preñado de canoas, la traicionada poesía de Andrés Eloy. Nombro un río preñado de canoas, la traicionada poesía de Andrés Eloy. Nombro a Rafael Alberti y su poesía marinera. Nombro a Hernández y a García Lorca y al humano evangelio de Ernesto Cardenal. Nombro a Gabriela, la de Chile, y al verso sencillo de Martí. Nombro al ave que nos trae un parabién. Los nombro a todos cuando le canto a la vida y a la morena poesía de Guillén. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre. Corazón solidario, mano amigable. Cuando lo nombro, también me aturdo y lloro por nuestro principal recurso natural no renovable. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a soledad con su ramo de rosas y ya un vuelo triunfal de mariposas sobre un pueblo que canta en sol mayor, sobre un pueblo que canta en sol mayor. Nombro la piel florecida de mi tierra y a la paz sustentada en el arado. Nombro al camino donde duerme la esperanza y a la espiga besada por un viento latinoamericano. De ser venezolano, lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Bueno, el máster estaba en piloto automático. Aquí andamos, pues, escuchamos, regresamos a la ventana cuando son las 11:09 y escuchamos este bello tema a propósito del Festival Mundial de Poesía, este bello tema de Ali Primera, Cuando Nombro la Poesía. Y bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Marina Rojas, feliz día al periodista Mienza, ya que todos los días nos llenas de fuerza para seguir aguantando este chaparrón. Gracias, querida Marina. Escribe Juan Guirola, los que emiten su verdad tiende a sostener una mentira que se cae estrepitosamente. Feliz día, periodistas. Y escribe Mario de Jesús Pérez, el verdadero periodista debe tener la verdad y la objetividad como su mayor principio de su profesión. Felicitaciones a ustedes. Porque y también se pregunta, porque es prioridad del azúcar en la gaseosa y no para la población. Eso no es una falla del gobierno, porque sigue sucediendo. Bueno, no es una falla del gobierno en el sentido de que el gobierno es el que produce las gaseosas y es el que desvía la producción para las gaseosas, ¿no? Mira, yo pienso que la principal falla, la principal falla del gobierno es la debilidad que ha mostrado ante los especuladores, ante los simplificadores de la producción, que siguen haciendo lo que les da la regalada gana. Lo que pasa con el azúcar lo vemos a diario en las panaderías. Y hay bastantes pendejos que les compran. Pero tú entras a una panadería y ves bombas, acemitas, pan dulces, pizzas, cachitos, pastelitos, saladitos, pastas secas, golfeados. Es impresionante. Y ves cómo producen pan de hamburguesa, pan de perro caliente, pan de baquete, pan integral, canillita. Pero pan salado no. Pan salado no. Lo sacan una vez al día y ponen a la gente a hacer la cola en la calle. Que de paso lo suben todas las semanas al precio que les da la gana. Entonces, ¿cómo es posible que no hay harina panadera para hacer pan salado, pero sí para hacer una amplia gama de dulces, bollos y afines? Entonces, mientras ellos, ahí uno dice, bueno, lo que digo, que se les pudra. Es más, ¿no les ha pasado? ¿No les ha pasado que al final terminan comprando pero no consiguen pan salado? Y uno termina muriendo con unas acemitas y cuando le pegas el mordisco, las acemitas las hicieron hace 3 días. Qué broma, no te quedan los dientes pegados al pan. Acemitas viejas a 300 bolos, los ladrones de los panaderos que están cerca de mi casa. Entonces, cónchale, ahí es más que descarado, y con el azúcar también. Y lo que a uno le da rabia como ciudadano de a pie es que uno sabe que esos sinvergüenzas, eso es guerra económica y que lo están haciendo, pero también da mucha rabia que el Estado permita que esto ocurra. No puede ser que eche un vistazo en el Central Bachaquero y que el papelón molido esté en 3.500 bolívares y que ya hayan montado en otros lados la panela de papelón entre 2.000 y 3.000 bolívares. Y que eso ocurra con total impunidad. O que en un mercado municipal te vendan el medio cartón de huevos, el medio cartón de huevos en 1.700 bolívares cuando el precio está regulado. Está regulado a menos de la mitad de lo que te están vendiendo ese medio cartón en un mercado municipal. Y da rabia que el Estado permita que eso ocurra. Eso es lo que da rabia. Pero lo de la desviación, que sea, que no, que lo del azúcar, eso lo hacen los productores. Ellos son los que compran el azúcar. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Porque hay complicidad entre instituciones del Estado. Hoy me tuve que calar a un enchufado ADECO, porque lo dijo que era ADECO de pura cepa, hablando pestes en una camionetica. Y el tipo con su carné de la Cantv pegado en el pecho. ¿Y qué hicieron en esa camionetica? La gente lo empezó a llamar flojo. Le dice, bueno, ¿tú qué haces aquí hablando paja a sí mismo? En vez de estar trabajando, mira la hora que es. Para que vean, no, fue bien interesante cómo se le volteó la tortilla a ese señor, ¿no? Pero bueno, tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Bueno, bien, oyéndote. Uh-huh. Feliz Día del Periodista para todos ustedes y para los que recibieron su premio y para tu amigo, que se me olvidó el nombre ahorita. Luigino Arachi. Él lo conocí ayer, estaba en el televisor, yo lo voy a conocer porque yo no lo conozco. Ah, está bien. Yo conocí un poco de amigos ahí que me gustan sus programas, la cuestión, no, chéverenza, de verdad, felicitaciones a todos, y de verdad que están haciendo un buen trabajo, sigan así, de verdad, mira, no, es como dice, no aflojen la tuerca, sigan así apretando, porque de verdad necesitamos gente como ustedes en la radio y mucha radio comunitaria, mucha radio que abran más radio, más sintonías, pues, porque de verdad que esta gente es lo que estaba diciendo Dociel, de verdad que excelente, pero excelente lo que dijo, y bueno, es impresionante que lo que dijo es lo que está sucediendo. Bueno, un señor de tantos años de experiencia, está claro cómo están sucediendo las cosas y por qué están sucediendo, y todos lo sabemos. Lo que pasa es que hay mucha gente, como dices tú, con ese señor que te encontraste en la camioneta, que ellos se manejan por sus propios intereses, lamentablemente es así, esa. Todo es cuálido, yo siempre lo he dicho, toda persona de oposición en esta época, y es como dice el revolucionario, el muchacho joven que no es revolucionario, de verdad, esto es una locura. Porque ENSA, Y yo me acuerdo de mi época de chamita, yo me acuerdo que el que no era, ahí era todo el mundo de la izquierda, ¿eh? Y nosotros nos perseguían, y nosotros cada vez que uno hablaba de algo o íbamos a las marchas, nosotros era que teníamos que correr porque era plan y era tiro, ese no era que era perdigones, no, ese era tiro, ahí el que no se escondía era, estaba muerto. Entonces lo que yo digo, Enza, mira, tenemos de verdad nosotros mismos como comunidad, tenemos que ser vocero. ¿Esa es culpa de quién? Dime tú. Es por eso es que yo le duele todo lo que está sucediendo, porque en la OEA fue culpa de quién, de Chávez. La comunicación ahorita, lo que está sucediendo, todo el mundo decía, ¿culpa de quién? De Chávez. Entonces, eso es lo que a ellos les molesta. Ese es el tornillo, ese es el clavito, la piedrita que a ellos siempre les ha molestado. Y porque dice Estados Unidos que nosotros somos una amenaza, de verdad que sí somos una amenaza para ellos, porque ya no somos los ignorantes que ellos tenían y hacían con nosotros lo que les daba la gana. Gracias a Dios, mi comandante eterno, él nos abrió los ojos, nos enseñó, nos educó y nos hizo ver qué era lo nuestro y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y gracias a Nicolás, que dejó, que dicen que es chaburro, que es no sé qué, que es el otro. Pobrecito Nicolás le ha tocado duro, Enza, duro, sí, duro, le ha tocado, yo creo que 10 veces más de lo que le tocó a mi comandante. Sí. Y ahí estamos, rodilla en tierra con él, y vamos a seguir rodilla en tierra con él, Enza, porque esos locos que están en la asamblea, ellos solitos se están hundiendo con toda la, como dice vulgarmente por ahí, la acá que están haciendo, ellos solitos se están hundiendo. El pueblo tiene que ver, Dios mío, es como decía mi comandante, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. No se pueden hacer ciegos de lo que está sucediendo y nos estamos hundiendo nosotros mismos como pueblo si seguimos con ese bachaqueo también, esa sinvergüenzura, porque el pobre Nicolás Maduro parece que tuviera solo lo que tú estás diciendo ahorita, los mercados municipales, las alcaldías, yo no sé qué están haciendo, esa que no la están metiendo mano a eso. Yo quisiera que vinieran al valle, de verdad, al valle, viniera el no sé cómo se llama eso, que vienen a inspeccionar, vinieran a las panaderías del valle, esto es una locura, mira, todos los días, la semana pasada, yo te hice un comentario en estos días que tuve una discusión con la mujer, ella ahora no saca dulce, pero todos los días le sube al pan, el pan y que de canilla, ese de pepito lo tenían en 150, ya por 180, Enza. Imagínate. La semana pasada lo subieron 3 veces, esto es una locura aquí en el valle, de verdad, el azúcar, no se consigue azúcar por ningún lado, Enza. Huevo, hay huevos por donde tú te metas, hay huevos, carísimo, hay queso, hay de todo, pero lo venden como les da la gana. ¿Quién le pone la cascabel al gato? De verdad, yo quisiera que ayudaran a Nicolás a eso, que se metieran para acá, para el valle, que esto es una locura. Un abrazo y un comentario, Enza. Un beso grande. No, mira, muy bueno tu comentario, coincido con lo que estás planteando. Y tiene que ver con lo que estábamos diciendo al principio. No, o sea, nosotros estamos claros que hay una guerra económica, pero lo que nos da rabia es que hay instituciones que no están respondiendo y por eso es que y hay mucha impunidad. Nos están pegando contra la pared y hay mucha impunidad. Mira, son las 11:19. En este momento se está llevando a cabo el foro Poesía, Paz y Derechos Humanos. Tiene que ver con este Festival Mundial de Poesía. Vamos a escuchar que la alocución o qué nos tiene que decir Jorge Arreaza. Porque llegó una revolución, porque llegó la revolución socialista, bolivariana y chavista del siglo XXI. Muchas gracias, buenos días. Bueno, regresamos acá. Bueno, acaba de terminar la participación de Jorge Arreaza. Vamos a estar atentos a ver qué otra participación hay, pues bueno, para llevarles, ¿no?, a sus hogares parte de este foro. Vamos a escuchar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Árboles, por esta voluntad infinita de vivir. Tarek William Saab es el poeta homenajeado de este festival y estamos muy contentos de hacerlo porque en él reconocemos primero la valentía de quien no olvida sus orígenes árabes, la valentía de quien defiende su cultura y quien va en busca de la universalidad en los elementos más nobles de la humanidad, la esperanza, la ternura, el abrazo, el amor, la inmortalidad, y porque también siendo poeta tuvo la tarea difícil en los años de la violencia política de defender a compañeros y a compañeras que pensaban diferentes y que eran víctimas del terrorismo de Estado en una supuesta democracia que, por supuesto, los Estados Unidos avalaban y felicitaban desde el Pentágono. Tarek es abogado, también fue constituyentista y ha tenido en estos últimos tiempos en la revolución distintas tareas. Pero la más noble, la que más honor le hace a su condición de poeta, es la que hoy ostenta como defensor del pueblo. Que un defensor del pueblo en la revolución sea un poeta nos hace sentir muchísimo más seguros a quienes habitamos este país. Bienvenido, Tarek, el micrófono es tuyo para que luego compartamos con los compañeros que nos visitan de todos estos países distintos puntos de vista de ese desafío: poesía, paz y derechos humanos. Damos la bienvenida a Tarek. Muchas gracias por las palabras de Jorge, de Freddy, de Fernando, quienes me antecedieron. Saludar igualmente a Lautaro Ovalles, hermano de uno de nuestros padres literarios contemporáneos, Caupolicán Ovalle. Sí. Saludar a Fernando también y felicitarlo por haber aupado esta alianza entre el Festival de Poesía de Medellín y el de Caracas y unir a dos pueblos que han querido estigmatizarnos, que han querido dividirnos, que han querido cruelmente llevarnos a una violencia, a una enemistad histórica como es Colombia y Venezuela, unirnos a través de la poesía, de la dignidad y el honor que ella encierra. Yo creo que es una gran victoria y quiero igualmente de esta manera felicitar a Freddy por haber logrado junto con Fernando esta alianza que va a hablar muchísimo en el futuro de esta exitosa oportunidad de darle, en el caso a Venezuela, a pesar de que ya teníamos 12 eventos antes de este, un impulso superior. Gracias. Gracias igualmente a los poetas de Venezuela, Bolivia, Bahrein, India, Irlanda, Afganistán, Palestina, El Salvador, Sudáfrica, Uganda, Vietnam, que nos acompañan y están hoy acá en este evento. Saludar a Carmen, a Calzadilla, bueno, promotores de la Red de Intelectuales por la Humanidad, y a todos los que han hecho posible esta actividad. Yo creo que es bien pertinente que dentro de las decenas y múltiples actividades que tiene este festival de poesía, se haya elegido hoy conversar sobre la dignidad que tiene la poesía, la paz y los derechos humanos. Sinceramente, es lo justo, es lo que nos merecemos como pueblo hoy amenazado, hoy señalado mundialmente y de manera para mí desproporcionada, injusta, desequilibrada, como un país forajido, como un país donde me imagino muchos de ustedes que hoy están acá, que nunca habían venido, imagino, por toda esta intoxicación mediática, esta contaminación, este veneno que los grandes carteles de propaganda mundial hacen de Venezuela, no de ahorita, sino ya llevan en esto desde el año 99, de manera sistemática, permanente, diaria, sin una tregua. Yo no recuerdo que haya una tregua, ni siquiera cuando el golpe de Estado del 11 de abril y después vino el paro petrolero, ni siquiera en esas oportunidades donde se derrocó a un gobierno legítimamente constituido. Es bueno recordar que el presidente Chávez, a 3 años de haber sido electo abrumadoramente, fue derrocado por esos mismos medios de comunicación, las transnacionales de la guerra, la superpotencia más poderosa del mundo, y un milagro de la poesía tal vez de nuestro pueblo, que ese presidente derrocado volvió nuevamente al cargo que el pueblo le dio 47 horas después. Nosotros tuvimos la mejor suerte porque, siendo parlamentario, presidente de la Comisión de Política Exterior, fui detenido arbitrariamente durante los días del golpe, pero yo siempre recuerdo que nuestros compañeros más humildes fueron asesinados frente al Palacio de Miraflores, acribillados a tiro por este grupo de golpistas que, como dije, no le ha dado tregua a este país un solo segundo para ejercer su democracia, imperfecta como la de muchos países, pero llena de una voluntad heroica por trascender, por ser mejores. Entonces, me imagino que muchos de ustedes creerían, llegando a Venezuela, encontrarse con una nación en escombros, llena de alambradas de púas, con tanques de guerra en las calles. Asiente la poeta de Vietnam, seguramente ella dijo, oye, llegaré al aeropuerto y bueno, se habrá persignado, o si es budista habrá orado a Siddhartha, pero efectivamente es la propaganda totalmente deshonrosa que nosotros diariamente sufrimos y que uno tiene largamente, muchas veces hasta tercamente, que explicar, porque efectivamente Venezuela, un país hermoso, espectacularmente grandioso desde su historia, que Jorge bien la hilvanó para introducir este evento, y que efectivamente apenas un poco más de 500 años de historia ha logrado un puesto enorme en la humanidad. Venezuela, yo creo que le ha dado al mundo grandes artistas, grandes estadistas, grandes libertadores, grandes creadores. Un pueblo que ha sido, no desde ahora, yo diría casi desde su nacimiento, envidiado con la hazaña que implica el odio, la venganza, para vernos sumidos en una guerra, tal vez, digo yo, por la propia nobleza de nuestro origen. Un país con riquezas naturales enormes. Calculen ustedes que aquí están las reservas de agua, de gas, de petróleos más grandes del planeta. ¿Será esa la culpa de Venezuela? Pero yo creo que no es casual, nunca ha sido casual todo lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando en este momento. Sí, escuchamos la intervención de Tarek William Saad, él es poeta y defensor del pueblo. Escuchamos entonces, bueno, como lo dijo la periodista de Venezolana de Televisión, pues la intervención, no solamente la del ministro Freddy Ñáñez, del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, sino también la de el homenajeado en este Festival Mundial de Poesía, Tarek William Saab. Son las 11:28 minutos. Vamos a ir a la pausa con un tema de un gran poeta de la canción. De verdad, siempre lo he dicho y lo mantengo. Pienso que después de Ali Primera es el mejor letrista, ¿no? Dentro de la canción necesaria. Se trata de Gino González y este es un tema muy bonito. Se llama Se forman los arcoíris. Ay, qué colores tan bellos, esos que en tus ojos viven. Cuando tú miras pa'l cielo se forman los arcoíris. Recuerdo aquella mujer en la pata del fogón, olorosa papelón cuando colaba el café. Era de noche y miré la luna entre sus cabellos, también le vi los destellos de una lágrima en sus ojos. Yo dije a pesar de todo, ay qué colores tan bellos, ay qué colores tan bellos, esos que en tus ojos viven. Cuando tú miras pa'l cielo se forman los arcoíris. El que tiene tu figura es el mismo del paisaje, es el que tienen las aves y el pescado de la laguna. Ese que el llano dibuja y el horizonte describe, colores he visto miles.

11, 42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos, ¿no? ¿Quién recuerda a este dúo de los 80, Gina y Agni, con este tema Cuando, que musicalizaron el poema del mismo nombre del poeta cumanés Andrés Eloy Blanco? De hecho, la versión cuenta con la voz del poeta, del mismo Andrés Eloy Blanco, recitando parte de ese hermoso poema. Bueno, Festival Mundial de Poesía, Gina y Agni, ¿cuándo?, de Andrés Eloy Blanco. Y bueno, son ya las 11:42. Vamos a revisar informaciones importantes. Una de ellas es la aprobación de la creación de la misión Robinson Digital para la batalla en las redes sociales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, creó este lunes la misión Robinson Digital Yo Existo, Yo Puedo, para la batalla en las redes sociales y el mundo 2.0. Creó la misión Robinson Digital Yo Existo, Yo Puedo, para la defensa del derecho a la verdad, a la independencia y a la paz del pueblo de Venezuela, dijo el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión desde el Teatro Teresa Carreño. La misión Robinson Digital es el nuevo plan de alfabetización en comunicación digital de redes del Gobierno Nacional para atacar la guerra comunicacional del siglo XXI bajo el nombre Yo Existo, Yo Puedo. Durante el Congreso de la Patria, capítulo Comunicación, Maduro señaló que esta nueva misión forma parte de la nueva capacidad de acción digital que busca el Estado para contrarrestar la guerra comunicacional que impulsa la derecha nacional e internacional. Insisto, excelente. Pero también recordemos que esta guerra comunicacional también tiene un componente importante de guerra económica. Y entonces hay que combatir también la guerra económica, y que muchas de las personas que están en las colas no están metidas en Twitter. Y la realidad de las personas que están en las colas es lo que escuchan en esas colas. Entonces está bien. Me parece maravilloso, pero por favor, es importante mayor eficiencia por parte de la SUNDE, por ejemplo, para manejar el tema de la especulación, de los sobreprecios, porque la mayoría de nosotros sabemos que es una guerra económica, nos sabemos manejar y nos manejamos con sustitutos, pero no puede ser que los sustitutos nos los hayan puesto igual de caros que los productos vendidos por los bachaqueros. Es insólito que un kilo de azúcar cueste lo mismo que una panela de papelón. Un kilo de azúcar de bachaquero cueste lo mismo que un kilo de papelón. Entonces, o alimentas al ladrón bachaquero o alimentas al ladrón que te vende el kilo de papelón a ese precio. Entonces, pienso que eso es importante. Yo creo que eso es algo que demanda la población, ¿no? Otra información importante es que, bueno, no podemos dejar de mencionarlo, hoy, este martes, se celebra el Día Nacional del Teatro. Esta fecha pues convoca la reflexión sobre esta actividad creadora, pero también llama a escuchar las voces que convocan a repensar esta efeméride. La escogencia de esta fecha obedece a que el 28 de junio del año 1600 se tiene un registro en el libro de actas del Cabildo de Caracas, donde se inscribió una solicitud para presentar una comedia del Día de Santiago Apóstol. Pero no fue sino hasta 1978 en que se estableció la resolución que establece la fecha que conmemora la actividad teatral en el país. Entonces, bueno, hoy es el Día Nacional del teatro. Otra información, bueno, el CNE tiene 20 días hábiles para verificar la validación de firmas. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, informó ayer que luego de finalizada la jornada de validación de firmas, corresponde al ente verificar que la Mesa de la Unidad logró reunir el 1% del registro electoral solicitado en las normas para constituirse como promotor del referendo, y para ello el ente cuenta con un lapso de 20 días hábiles. En su cuenta en Twitter, la rectora detalló que luego de la jornada de validación que cerró el pasado 24, se efectuará la constatación de las firmas validadas en un lapso de 20 días hábiles, escribió. D'Amelio explicó que si durante este proceso se verifica que el partido MUD alcanzó el 1% de las manifestaciones de voluntad que lo legitiman como intermediario de electores para solicitar un referendo revocatorio, se remitirá un informe con soportes a la Comisión de Participación Política y Financiamiento, COPAFI, que emitirá la respectiva constancia. En caso contrario, es decir, que la MUD no obtuviese el 1% de las firmas, se procederá a negar la legitimación, dijo. Con la emisión de la constancia respectiva culminaría la primera fase de legitimación del partido MUD para promover la solicitud de un referendo revocatorio, dijo. Según el reglamento, la segunda etapa del proceso incluye la solicitud de la consulta, tras lo cual el CNE tiene 15 días continuos para declarar la procedencia de la petición y luego 15 días hábiles para fijar la recepción del 20% de las firmas. Señores, si ustedes hubieran activado el referendo revocatorio o este proceso en enero, estaríamos bastante adelantados. Pero al hacerlo a última hora, pues en el caso de efectuarse el referendo revocatorio, definitivamente los lapsos no dan para que se haga este año. Bueno, activan comité, también en el área política, activan un comité de estafados por Capriles. El jefe de la Comisión de Verificación de Firmas, Jorge Rodríguez, informó que se iniciará el proceso de acciones penales y civiles por el fraude, por la estafa y por vulnerar los derechos constitucionales de los derechos personales y humanos de los venezolanos. Durante una rueda de prensa, donde dio el balance sobre el proceso de validación de firmas, detalló que fueron conformados comités de los estados por Capriles y sus amigos en cada uno de los estados y el Distrito Capital. Hay estados que se cuentan por miles los fallecidos. En este sentido, aseguró que hay denuncias por parte de personas de la misma derecha venezolana quienes aseguran no haber firmado las planillas. Yo también conozco denuncias de personas, más que denuncias, comentarios, gente de oposición que yo conozco que dijo que ellos firmaron y no aparecen. Bueno, recordemos que, y ellos están al claro que el mismo Capriles dijo, no, bueno, en realidad desestimamos 800.000. Bueno, pues violó la manifestación de voluntad de estos venezolanos que los dejó por fuera porque les dio la gana. Es que es una cosa loca. Agarran y te sacan, aparentemente te sacan gente que de verdad firmó, violan la voluntad de estas personas dejándolas por fuera y te meten muertos. ¡Qué locura la de esta oposición! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, ya estamos, ¿qué? 11:48 minutos. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Carmen a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Veo con preocupación que el SUNDE no está haciendo presencia como es debido contra la especulación que está desatada. Las panaderías están haciendo lo que les da la gana con el pan y el gobierno no les pone un parado, hasta cola para comprar. Y también dice, hagamos una campaña contra las empresas que producen la comida de mascotas, que están apareciendo a precios especulativos. Es impresionante lo que está pasando con el alimento para perros. Para darles una idea, hace un año el alimento más caro era el Dog Chow y era considerado caro hace un año. Y de repente se desapareció y desaparece, y cuando aparece, aparece con un precio mucho más alto. El saco de Dog Chow de 4 kilos hace un mes y ya estaba caro. Costaba 3.840 bolívares. Un saco de 4 kilos le puede durar un perro pequeño. Hablemos de un poodle mini toy o un mesticito chiquitico. Un saco de 4 kilos puede que le dure un perro así de pequeño, puede que le dure 1-2 meses, bueno, más o menos. Un perro mediano, como por ejemplo un cocker, ¿no?, que es el que yo tengo, puede que le dure 3 semanas. A un perro grande, un saco de 4 kilos le dura 1 semana. Hay gente que tiene más. Yo tengo 2 perros, o sea, un cocker y una mestiza de poodle. Y un saco de 4 kilos se le va en poco menos de 2 semanas. Se le va como en 12 días, ¿ok? Bueno, de repente desaparece, o sea, no había pasado ni un mes cuando ya estaban cacareando que estaban vendiendo el Dog Chow a precio viejo. Y uno dice, caramba, lo van a subir otra vez, pero si hace un mes lo subieron. Lo clavaron en 10 mil bolívares. Estamos hablando que, por lo menos en mi caso, es casi mi quincena completa. Algo que no dura ni dos semanas. En el caso de un perro grande, en el caso de dos perros medianos, o en el caso de un perro mediano que puede que le llegue a las 3 semanas. 10 mil bolívares. Y uno dice, bueno, uno le compra otra cosa al perro. Pero resulta que ese es el único alimento para mascota que se consigue, porque los otros son importados de los Estados Unidos y te los venden mucho más caro. El más económico que se consigue lo produce Alimentos Polar, que todavía, que lo pusieron caro. Pero ¿qué ocurre? Que por la simplificación de producción saca los sacos de 20 kilos y las tiendas de mascotas lo que hacen es abrir esos sacos y venderlo detallado. Y te clavan 900 bolívares por un kilo. Que un kilo da para 2 raciones de mis perros, por ejemplo. Entonces, caramba, he recibido comentarios, noticias de gente que está abandonando a las mascotas, está abandonando a los animales de compañía. Tengo una amiga que ya vive en Nueva Cuba y me dice que es impresionante que cada vez que va a botar la basura ve una gran cantidad de perros de raza que se ve que los abandonaron recientemente deambulando por el basurero. Mire, la persona que se compromete a tener un animal en su casa, ese animal es un miembro de la familia. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de si hay padres que abandonan a sus hijos? Porque también es sabido de padres irresponsables que agarran a los muchachos y le dicen, bueno, yo no tengo comida, así que voy a pedir comida por ahí. Y les embuchan el muchacho a los vecinos. Que van donde el vecino, ay, mire, me puede dar. Y resulta que la mamá, son cuentos que me echan, y que la mamá de esos niños no trabaja. Y la ves con las uñas acrílicas y las extensiones. Entonces, oye, vale, es impresionante esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, a veces algunos dirán, bueno, pero qué frívolo, quejándose sobre el alimento para mascotas, que también es lo que come uno. Bueno, precisamente nos están colocando entre la espada y la pared, colocan los precios que les da la gana. ¿No? Tenemos una nueva notificación y dice Soraya Enza, porque el gobierno tiene que hacerle un parado a las panaderías, porque los usuarios no lo hacen, no le compren nada. Bueno, pero sí, Soraya. O sea, eso es lo que yo aplico. Yo prefiero comprar tortillas de trigo industriales. Pero es que también vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Muchas veces la gente termina cayendo por necesidad. Y cuando hablo de que la gente que termina cayendo por necesidad no es que compren la semita, ni el cachito, ni la bomba, sino que no consigue harina de maíz, no consigue harina de trigo, el kilo de yuca está carísimo. Entonces, bueno, compro un kilo de yuca, pero si es una familia grande necesita más de un kilo de yuca para hacer las arepas, ¿no? Entonces muchas veces, ante la falta de sustitutos y de alternativas, muchas personas terminan muriendo, así sea una vez a la semana, comprando un pancito porque llegó tarde, porque no tiene el kilo de yuca, porque agarrar y poner a servir yuca a las 9 de la noche para hacer unas arepas para darle de cenar a los muchachos. Entonces, ponte que se le haya acabado la avena y no tenga la avena para dársela a los muchachos. O sea, por lo menos una vez a la semana, o una vez cada 15 días, el usuario consciente se ve en la necesidad de caer en eso, porque el supermercado cerró y la panadería está cerrada, entonces tiene que morir en la panadería. Entonces, yo pienso que es dando y dando. El Estado está en la obligación de parar la especulación. Y ahí hablamos de panaderías, de empresas, de supermercados, de abastos, de mercados municipales. El Estado está en la obligación de parar la especulación. Y nosotros, como usuarios, estamos en la obligación de también meterle el parado. ¿Cómo? Mira, no comprándoles, salvo que sea un estricto caso de emergencia. Pero no comprándoles. Que se les pudran. Por mí, los cachitos que se les pudran. Los pastelitos que se les pudran. Los refrescos que se les pudran. Aunque los refrescos no se dañan. Pero los cachitos y los pastelitos sí. Los cachitos y los pastelitos sí. Entonces, no, mira, que se les joroben. Ahí está. ¿Tú sabes qué franquicia debe estar a punto de quebrar? Porque son unos ladrones. Churromanía. Ayer en la tarde que me sentí un poquito mejor, me quise dar un gustico y mira, tengo un antojo de churros impresionante. Y pasé por un Churromanía y resulta que media ración de churros y un café 1800 bolos, que se lo metan por donde no les pega el sol. De verdad, que se los metan por donde no les pega el sol. Me di la media vuelta y me fui de lo más horonda. Dije, qué horror. 1800 bolos, unos miserables churros. No, mi amor, qué va. Bueno, ya son las 11:55 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Oye, vale, les tenía aquí, pero no importa, la compartiré mañana. Una receta buenísima. Guasacaca venezolana de mango. Esto es fácil, con ingredientes fáciles de conseguir y algo bien rico para acompañar, porque como es difícil el conseguir aceite, con el pollito horneado a la parrilla, con el pescadito, qué cosa tan buena. Ya sé, las tengo para mañana, la receta de la guasacaca de mango. 11:56 minutos, ahora sí nos despedimos. Les agradecemos a todas y a todos su cariño, su sintonía, su presencia y les deseamos de verdad todo lo mejor del mundo. Gracias por acompañarnos. En la mañana de hoy estuvimos con ustedes en los controles, Emanuel Hitler, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Emanuel les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con Coldplay y Buenavista Social Club, Clocks.